Café Mañanero empezamos siempre con buena música y aquí tenemos un éxito que nos deja este 2024, Otra Noche. Es Mike Towers y Darell. Por cierto, tenemos muy buenas noticias de Mike Towers porque lo confirman todas las listas de éxitos. Es un artista que se ha consolidado en este 2024. Más adelante pendientes porque tenemos noticias muy importantes en torno a este gran artista. Repito, que nos deja Otra Noche junto a Darell ya como un éxito de este año. Por cierto, felices fiestas para todos. Gracias por acompañarnos. Así comenzamos el Café Mañanero. Me llevan loco. Si quiero hoy mismo, se loco, loco. El corazón en dos, yo la rompo y si me tiene. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Se trata de un jueves con cara de viernes y es que tenemos por delante el puente festivo de la Inmaculada Concepción, además la Constitución. Bueno, son muchas las celebraciones que se encadenan. En todo caso, repasamos la actualidad, empezamos como de costumbre dando cuenta del tiempo, temperaturas que se tornan altas. Si se tiene en cuenta que estamos ya a 5 de diciembre, sin embargo, vamos a ver cómo se desploman al mismo tiempo esos termómetros el domingo. Así las cosas, viene variado el tiempo de cara a este fin de semana o puente. Para empezar la jornada, 9 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 19. El resto, ya lo saben, finalizaremos este puente con temperaturas muy bajas. Descenso drástico de las temperaturas. Se trata de un día nublado que nos deja además en lo que tiene que ver con la cotización del euro. Atención a los valores. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, $70.30. $70.30. La jornada anterior, 33. Baja entonces el carburante o el petróleo. El mercado así lo muestra. De pronto usted va a la gasolinera o la estación de gasolina y se va a encontrar que el precio del petróleo está igual que ayer. Estas variaciones las veremos con el tiempo, o se nota muy poco. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día, el Café Mañanero, con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de ventajas. Envío de dinero, además, microcréditos, préstamos personales. Estén atentos porque les tenemos muy buenas noticias sobre Íqualo. Sí, poco a poco va poniendo en marcha cada una de sus propuestas. En todo caso, se trata de un neobanco dirigido al público inmigrante. Apuesta por la población migrante en Europa. Íqualo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Desde que empezó la emergencia en la provincia de Valencia, estamos pendientes de la recuperación. Y en este orden de ideas tenemos varias noticias para destacar. Hombre, una que significa la reactivación de cómo poco a poco la ciudad o la zona afectada empieza a recuperarse. Y todo empieza desde la cabecera musical, la cabecera municipal, que aunque no se vio afectada a excepción de el sector La Torre, de alguna forma sufrió el impacto de la tragedia. Pues bien, Valencia, tal como estaba previsto, encendió la Navidad este 4 de diciembre con el recuerdo a las víctimas. No podía ser de otra forma. También encontramos, por otro lado, una cadena humana en Catarroja. De esto vamos a hablar más adelante porque tiene que ver cómo la población se está resarciendo de la tragedia. Hay 10.000 alumnos de la zona cero que llevan más de un mes sin clases. Eso es importante tenerlo en cuenta. Un mes sin clase. Por otra parte, la limpieza del barranco del Pollo se complica, sobre todo cuando caen lluvias. Esta semana hemos tenido lluvias y de nuevo el lodo. Por otra parte, la Cámara Valencia está alertando del efecto mariposa en los daños económicos. Todos tenemos que estar para ayudar. La construcción aporta 5.000 trabajadores y 1.000 máquinas para la rehabilitación. Algunos datos a propósito de ese plan de recuperación. Escuchemos a la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que se refería justamente al apoyo del gobierno nacional. En esa vocación de seguir en las tareas de reconstrucción de la provincia de Valencia, asume el encargo y la responsabilidad de peritar todos los edificios municipales de 41 municipios afectados de la zona de La Dana, que han firmado un convenio de forma voluntaria con el Gobierno de España para que sea el Gobierno quien haga esas labores de peritación y puedan cuanto antes poner en marcha la reconstrucción de los edificios municipales. Ese peritaje también, si lo piden los municipios, se podrá hacer en edificios privados a petición de las localidades que nos lo puedan también remitir al gobierno. Y hoy también podemos decir que más de 50.000 valencianos y valencianas en su ingreso mínimo vital en estos próximos días van a haber incrementado un 15% el ingreso mínimo vital y también en sus pensiones no contributivas y además un 30% más por el complemento a la infancia. Son medidas que tienen que ver con esa recuperación de infraestructuras de la provincia de Valencia por la que apuesta el Gobierno de España, pero también y sobre todo esa reconstrucción social, económica y también, por qué no decirlo, emocional. Una vez más, la reina Letizia quiso mostrar su apoyo a Valencia a través de la moda. Este miércoles, en un acto organizado con ocasión del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad en el Centro de Referencia Estatal, Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de Madrid, lucía unos pendientes con una gota de vidrio borosilicato hechos a mano y con un aro de acero inoxidable plateado. Los pendientes son el modelo Pluja de la marca Boira, una firma valenciana creada por Cavadonga Ferrer y que también ha sufrido graves consecuencias tras la Dana. Es el Café Mañanero. Damos paso ahora también a la información que tiene que ver con inmigración. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Una reunión en la agenda. El Partido Popular, el Gobierno Central y los de Canarias y Ceuta retoman este jueves la negociación sobre migración, pero los populares ven lejos alcanzar un acuerdo para desbloquear la reforma de la ley de extranjería y poder derivar a los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas de forma obligatoria. En este sentido, la Dirección Nacional del Partido Popular no es optimista ante el encuentro de este jueves y enfría un posible acuerdo, ya que según fuentes populares, para eso el gobierno debería mover su posición y hasta ahora no lo ha hecho. De hecho, la cúpula del Partido Popular se remite al paquete de medidas que están incluidas en el pacto que firmaron el pasado 10 de septiembre el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Por otra parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles justamente que el gobierno ha ido respondiendo a todo lo que ha pedido el Partido Popular para apoyar la reforma de la ley de extranjería para repartir a menores inmigrantes por los territorios, que es una de las principales peticiones. Voy a hacer como ministro de Política Territorial y máximo responsable de la Comisión Interministerial es volver a tender la mano en todo aquello que se nos pide. Y resumo, para que el Partido Popular aceptara admitir a trámite en julio esta propuesta, nos pidió que hiciéramos una sectorial antes de registrar la propuesta. La hicimos. Que incluyéramos en el texto la posibilidad de contratación por emergencia, y también eso lo hicimos. Que estuviese en el texto que ninguna comunidad quedaba fuera, y también eso lo hicimos. Nos pidieron que fuéramos más exactos en la financiación, y eso también lo introdujimos en el texto. Nos pidieron también que pidiéramos ayuda a Europa. Y enviamos una carta a Ursula von der Leyen en la que termino diciendo de manera textual que el gobierno de España pide toda la, abro comillas, toda la ayuda que sea precisa. Incluso en esa carta hablábamos de los menores no acompañados que piden asilo para que pudieran ir a otros lugares de la Unión Europea. Es decir, todo lo que nos han pedido lo hemos ido respondiendo. En otras noticias sobre este particular, hay que decir que el líder del partido Vox, Abascal, Santiago Abascal, exige al Partido Popular romper los pactos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para negociar los presupuestos autonómicos. Abascal ha indicado que el PP puede aprobar los presupuestos con el PSOE porque es con quien más políticas comparte. Abascal, que por cierto, se encuentra en Argentina, donde hay una reunión de líderes de la derecha que encabeza el presidente de ese país, Javier Milei. Más adelante estaremos ahondando más acerca de este encuentro, donde también sobresalen los gobiernos de Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Y también se ha referido Javier Milei a otro presidente que representa a la derecha en la región, que es Nayib Bukele de El Salvador. Ya vamos a hablar de América Latina. Este es el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Más de la actualidad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Agentes del régimen de Maduro amenazan con ingresar a la embajada argentina donde se refugian opositores. La denuncia la hizo la líder de la oposición venezolana, que ha pedido a las delegaciones diplomáticas actuar frente al asedio. Hace 12 días, los agentes del régimen de Maduro cortaron el suministro eléctrico y la entrada de agua potable a la sede de la embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil, tras la expulsión de la delegación diplomática de Javier Milei. Desde entonces y con los días, se ha agravado la situación de las 6 personas. Hablamos de cooperadores del comando con Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, quienes fueron acusados por el régimen de traición a la patria y otros delitos graves, por lo que pide su detención. La madrugada de este 4 de diciembre, una veintena de ellos habría rodeado la residencia completamente a oscuras, amenazando con retomar el lugar cuyos accesos están bloqueados por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, con el propósito de impedir que los perseguidos salgan. Ese es el duro panorama que se está viviendo en Venezuela por parte de la oposición ante el asedio, ante la persecución por parte de Nicolás Maduro. Por otra parte, Estados Unidos ha exigido al régimen de Nicolás Maduro garantizar la seguridad de los refugiados en la embajada argentina. Califica de tácticas hostiles que demuestran la desesperación de aferrarse al poder. Seguimos en el Café Mañanero, dando cuenta también de las noticias más importantes del ámbito internacional. Un estudio señala que 314 niños de Ucrania han sido rusificados en procesos de adopción forzada que impulsa el gobierno de Vladimir Putin. Esa operación fue iniciada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus subordinados con la intención de rusificar a los pequeños, indica el estudio. Se trata de una investigación publicada este martes por la Universidad de Yale en Estados Unidos, que descubrió que Rusia ha cometido al menos 314 atropellos al rusificar esa cantidad de niños. Pues bien, pasamos ahora a los deportes. Adolfo Jiménez del Río está listo con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche vimos cómo en la jornada adelantada, la número 19, el Athletic de Bilbao vencía en San Mamés al Real Madrid. 9 jornadas jugando frente a frente y no podía el Athletic de Bilbao vencer en su casa a un Real Madrid que en el día de ayer prácticamente perdió por 2 garrafales errores. 1 al cobrar Kylian Mbappé muy mal un penalti, y Valverde fallar ante prácticamente su portería. Increíble por parte de Valverde, pero quizá son cosas del fútbol. Y continuamos con la Copa del Rey, porque también nos ha traído tremendas sorpresas. Una de ellas ha quedado por fuera nada menos que el Villarreal, un equipo de primera división que no pudo con su equipo contrincante. Y parece ser que así podrían salir otros de primera división. También tuvimos el sorteo, o vamos a tener el día de hoy, del Mundial de Clubes, que se jugará el próximo año 2025, entre junio y julio, en los Estados Unidos, y en donde hay futbolistas colombianos que participarán por sus clubes, porque ningún club colombiano pudo clasificarse para este Mundial. Y asimismo tenemos la excelente presentación de un inmigrante que vive en Australia y que se llama Goat Goat, de tan solo 16 años y que ya está batiendo récords en 200 metros y aspira a hacerlo en los 100 metros. Todos lo dan a conocer como el futuro Usain Bolt. Y la conmoción en el fútbol ecuatoriano, porque a un jugador lo han secuestrado y parece que están pidiendo muchas cosas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y el repertorio navideño que no puede faltar en el Café Mañanero. Hoy nos encontramos una canción que se titula Pa' los Pueblos en Navidad. Tremendo ambiente. En esta canción participan varios artistas, desde el maestro Rubén Blades, pasando por Oscar de León, también Víctor Manuel. Y bueno, la lista es larga. La India también participa. Es una fiesta para los pueblos de América Latina. Felices fiestas, les estamos deseando desde ya a todos nuestros oyentes. Escuchan el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Debo decirles que hace poco se celebró en Valencia el cuarto foro de participación política de mujeres inmigrantes. Estuvimos dialogando con representantes de asociaciones, colectivos de mujeres migrantes que llegaron desde Alemania, Italia, Francia, Holanda y, por supuesto, desde distintos puntos del territorio español. Se trata de mujeres que están buscando espacios en la política en Europa. Les compartimos a continuación un reportaje que hicimos a propósito de este foro que se celebró en dos jornadas, repito, en Valencia. Está la fábrica de hierro. Aquí, bienvenidos. Mujeres, migrantes, visibles. El Jardín Botánico y la Fábrica de Hielo fueron los escenarios de las ideas, debates, análisis e intercambio de experiencias que acogió el cuarto foro de participación política de mujeres inmigrantes celebrado en Valencia los días 29 y 30 de noviembre. Las políticas europeas están enfocadas hacia un control. Organizado por la Asociación Por Ti Mujer y la Red de Mujeres Latinoamericanas, la edición del foro que giró en torno a retos y estrategias de una Europa plural contó con la participación de activistas, representantes de asociaciones o colectivos de mujeres inmigrantes de España y otros países europeos. El evento, que contó con la apertura de la presidenta de la Fundación EULA, Leire Pajín, debatió sobre mujeres migrantes y participación política, entre otros, y la violencia política de género. En este punto, la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Carolina Elías, reveló que ha sido discriminada por su condición de inmigrante. Toda una campaña de odio hacia mi persona en redes sociales, instigando a más personas a que se fueran pronunciando con insultos racistas, xenófobos, incluso insultándome, haciéndome víctima de gordofobia, que si esta señora todo lo que come. Bueno, no voy a repetir todos los insultos, porque inclusive llegaron hasta las amenazas hacia mi persona. En sus conclusiones, el foro plantea reformas de la ley de extranjería y expresa la necesidad de revisar el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Bueno, este cuarto foro de participación política de las mujeres inmigrantes nos deja precisamente un camino nuevo por recorrer. Ha sido dos días importantes de poder reflexionar, aprender, compartir experiencias, pero también de construir un camino, ¿no? Y en eso vamos nuevamente a plantearnos nuevas propuestas como Red de Mujeres Latinoamericanas y como Asociación Por Ti Mujer frente a todo ello, ¿no? Considero que todo ha sido positivo, la gente ha quedado muy satisfecha, hemos aprendido y luego estaremos más atentas también de sacar un informe, porque es importante también tener en cuenta de que nuestras propuestas son propuestas políticas, de incidencia política, de abrir esos espacios para que las mujeres migrantes participemos. Mujeres para Adelante somos parte de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y estamos muy, muy contentas de que este foro se haya realizado por la importancia que tiene hacer visible la voz de las mujeres migrantes. Bueno, ha sido realmente un éxito este foro, primero porque ha tenido mucha convocación, mujeres han venido casi 160 personas en presencial y pues muchas en línea también. Ha sido un momento de intercambio de conocimiento, de buenas prácticas y sobre todo de un reencuentro entre nosotras mujeres para poder fortalecernos, aprender, crecer y avanzar. Ha sido muy importante el encuentro de muchas organizaciones, muchas mujeres migrantes, ¿no? Para compartir herramientas, para compartir estrategias frente a las violencias institucionales, a las violencias racistas, pero también generando propuestas, ¿no? Para las transformaciones, para las luchas. Hemos escuchado experiencias de las mujeres migrantes en diferentes países, como en Alemania, como en Países Bajos, como en Italia, y las mujeres españolas que son maravillosas. En todo caso, para nosotros tiene un resultado positivo el poder intercambiar, aprender de otras experiencias. De donde también ha surgido unas alianzas entre asociaciones y lideresas que creo que va a ser muy potente para reivindicar nuestros derechos, nuestro derecho a la participación cívica y política en España y en Europa. Porque esto no puede quedar aquí, tiene que seguir, porque es una forma de sacar respuestas sobre las diferentes inquietudes que se dieron. Avanzamos aquí en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad en general. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya está listo Carlos Angulo, que por aquí nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Escuchas el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero. Todos los días de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. En Valencia, Castellón, nos escuchan a través del 107 del FM. Igualmente estamos en DAT Plus. Además, en la aplicación Latinos FM. Señal streaming para todo el territorio nacional. Bueno, y así llegamos hasta los lugares más remotos del planeta. Son más de 20 años acompañando a la población migrante con información de interés, compartiendo también cultura, visibilizando a la comunidad inmigrante. Vamos a seguir precisamente en esa misma dinámica. En 2025 es nuestro propósito, y es que ya estamos en la recta final del año y toca poner el foco en el año venidero. Desde ya también le estamos deseando a todos nuestros oyentes unas felices fiestas. Ya vamos con nuestro invitado del día o nuestros invitados del día. Tenemos mucho para compartir, pero ya por aquí está Carlos Angulo. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 5 de diciembre. Semana corta en España, particularmente. Sí, se trata de un jueves con cara de viernes. Un juernes, también lo llaman así. El día de hoy estamos hablando del 5 de diciembre. Si hablamos de las efemérides que celebramos el día de hoy en el calendario, recordamos que particularmente para la ciudad de Valencia hoy tiene que ser un día muy importante y muy festivo, pues el 5 de diciembre es el Día Internacional de los Voluntarios. En cualquier tipo de fundación, en cualquier tipo de momento, como lo que se está viviendo en estos momentos en Valencia, hoy es el Día Internacional que conmemora y que celebra a las personas que son voluntarias en ayudar a otros. Entre otras de las celebraciones del día, entre las efemérides, recordamos hoy es el Día Mundial del Suelo, el Día Internacional del Ninja y el aniversario de una de las personalidades que sin duda alguna ha redefinido el entretenimiento, pues hace 123 años nació Walter Disney, el autor, por supuesto, de una de las empresas de entretenimiento y de el estudio de animación más famoso del mundo, el estudio Disney. Disney, Walt Disney. Muy bien, felicitaciones. Por cierto, más adelante vamos a estar dando también, si cabe la posibilidad, Carlos, una mirada a la cartelera de cine. Hay una película colombiana que se estrena y está ahí un rostro muy conocido, como es Juana Costa. Juanita Costa, le decimos cariñosamente en Colombia. Pues bien, por otra parte, a propósito de la Navidad, este 4 por la noche se encendió el árbol de la Navidad y la Navidad en general en Valencia, que tiene un significado muy especial porque es la reactivación de alguna forma de la ciudad y la provincia. Es un mensaje de que hay que seguir, ¿no? Y sirve justamente para tener en cuenta también a todos los afectados de la Dana, que sea un homenaje para los afectados de la Dana. Se encendió entonces la Navidad en la ciudad de Valencia. Y es que todas las miradas a nivel nacional en el último mes han estado puestas justamente en la tragedia de la Dana. Más adelante vamos a retomar este tema porque vamos en breve a saludar a un invitado que está esperando ya en la línea telefónica. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Se trata de un viaje, una excursión concretamente de esas que se acostumbran a realizar durante los fines de semana, que se llevó a cabo el pasado fin de semana precisamente. La mayoría de las personas que participaban en esa excursión eran de nacionalidad colombiana. Partió desde Hospitalet de Llobregat, esto en Barcelona, con destino a Andorra. Los viajes a Andorra en la recta final del año para Navidad son muy comunes y muchas personas inmigrantes aprovechan, es decir, no somos la excepción. Fue así como se llevó a cabo entonces un viaje de excursión el pasado fin de semana, y cuando ya venían de regreso a Barcelona, desafortunadamente el autobús se quedó sin freno. El saldo: 2 personas muertas y más de 30 heridos. Esa es la historia entonces de una excursión que terminó en tragedia. 2 personas fallecidas y más de 30 heridos. El accidente se produjo en territorio francés. Por eso, algunos heridos fueron atendidos en Francia y otros están en territorio español. Vamos a conocer más acerca de esta historia. Saludamos a Luis Molano, que es el padre de una joven que resultó herida. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo sigue su hija? Jorge, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo. Buenos días a la audiencia. Pues hombre, Jorge, las cosas han ido bien. Gracias a Dios, ella cuenta con vida. Fue una situación muy difícil. De hecho, pues se hablan muchas cosas, hay muchas especulaciones al respecto. Sin embargo, desde nuestro punto de vista hay un heroísmo por parte del conductor porque se fue contra la peña. He visto el mapa de la ubicación exacta del accidente. La siguiente curva era imposible de maniobrarla, seguramente se hubieran ido al abismo y estaríamos contando otra historia. Es decir, la tragedia pudo ser peor de no haber sido por la pericia del conductor, contrario a lo que se estaba diciendo en un principio, había sido una imprudencia, en fin, muchas cosas, como bien usted lo dice, se ha comentado acerca de este accidente. Pero aquí estamos justamente para conocer lo que pasó, francamente. Quisiera que nos pusiera en contexto desde la perspectiva de su hija. ¿Cómo se planeó este viaje? ¿Cómo accedieron a este viaje? Que, bueno, de acuerdo con la información que ha trascendido, tenía como destino Andorra. Eso es correcto. A ver, hay un grupo en WhatsApp. Sí. Entonces, pues muchas personas allí ofrecen sus cosas. Unos venden buñuelos, otros hacen tamales, otros venden lechón, otros venden... Cada quien hace sus cosas, manicure, peluqueros, etcétera. Entonces allí alguien dijo, oiga, vamos a hacer una excursión a Andorra, los que quieran ir. Pues hombre, Lina llegó el día, es decir, ella lleva 10 días aquí en España. Entonces, ¿cómo se llama su hija? Lina María. Entonces ella quiso conocer la nieve. Sí. Y pues fue fantástico. Me parecía una muy buena idea. Genial que fuera y conociera la nieve. Entonces, fuimos y la dejamos en la parada del autobús. Y ya, se fue. Eso fue todo. Y las cosas, pues, sucedieron trágicamente, pero claramente nadie tenía esto programado. ¿Su hija cuántos años tiene, Luis? 25 años. ¿Llegó de Colombia? Sí. Y quiso conocer la nieve, me imagino el sueño de muchas personas, ¿no? Así es. ¿Y cómo fue eso de que el viaje ya de regreso terminó en tragedia? Pues hombre, ahí hay muchas cosas que están, digamos, como en investigación. Las investigaciones las están adelantando las autoridades de Francia. Ellos fueron los que tomaron el caso. Estamos, digamos, muy agradecidos con la pronta Manera en que reaccionaron, porque llegaron inclusive helicópteros y desplazaron a los heridos más graves, atendieron, hicieron como una tienda de campaña donde atendieron allí a los heridos de gravedad, y a quienes estaban en menor riesgo, pues los desplazaron hasta los hospitales más cercanos, unos en Perpiñán, otros en Puigcerdá, y fue de esa manera que desde Puigcerdá, Lina llegó a casa sobre las 5 de la mañana del día lunes. Se está investigando precisamente porque se habría tratado de un viaje de low cost, es decir, de bajo coste. Así es. ¿Es cierto que esa empresa estaría en quiebra? Hombre, las cosas que dicen apuntan a eso. Nosotros no tenemos conocimiento de la empresa porque en realidad no conocimos, no, es decir, estamos nulos de esa información. Lo que hicimos fue apuntarnos al viaje que alguien ofreció, sí. Pero desconocemos si el bus tiene o no tiene, si hay una empresa detrás, si está, si existe, si está en quiebra, o las condiciones económicas, fiscales, todas esas situaciones son ajenas a nuestro conocimiento. Luis, lo único que, ¿sí? Perdón, ¿cuánto le costó el viaje a su hija Lina? 27 euros. Ida y vuelta, ¿qué incluía 27 euros? La ida y el regreso del transporte, es solamente eso, pues digamos que cada quien en el lugar donde se dejaban iban a hacer compras y se desplazaban hasta el lugar donde estaba la nieve, algunos subían, otros no, como que cada quien hacía lo que quería, o sea, no era una cosa guiada ni nada, estas cosas. Sí, era solamente el transporte. 27 euros, bastante accesible. Las personas son conocidos, ¿no? O sea, entre sí, entre ellos, como grupos de amigos y ellos, entre ellos. Nosotros no teníamos como, digamos, amistades ahí ni nada, pero la mayoría de ellos sí, se veían como muy allegados y familias y todo esto. ¿Era la primera vez que usted sabía acerca de estos viajes o usted ya ha tenido la experiencia de disfrutar de estas excursiones? No, nosotros nunca habíamos ido a ningún viaje de estos. No habíamos hecho esto ni algo así nunca. ¿No le motiva la nieve? ¿Perdona? Sí, le preguntaba que si no le motiva la nieve. No, pues en realidad nosotros estamos dedicados aquí a nuestras actividades, o sea, no tenemos ni siquiera tiempo para esto. Ya llegará el momento de hacerlo. Nos daba ilusión por ella, sí, porque estaba recién llegada. Bien, y le preguntaba al principio sobre cómo evoluciona la recuperación de Lina. Pues hay varios aspectos. Lo primero, lo físico. En el momento del accidente ella no presentaba nada porque estaba seguramente con la adrenalina alta. Sin embargo, llega aquí, duerme y al otro día empiezan los dolores, como que no podía mover el cuello, me duele la rodilla. La llevamos al hospital de Vallebrón en Barcelona y le hicieron exámenes. Se reflejaron en las radiografías latigazos en las cervicales y contusiones en una rodilla. Sin embargo, después al otro día ya estaba coja, ya me duele más, ya empezó con el dolor en el brazo. Y bueno, son, digamos, cosas menores. Lo que en realidad nos preocupa es el tema psicológico, porque, a ver, pasa una moto de esas que suenan duro. Sí. Y se asusta o va en el coche y tiene miedo, toca ir muy despacio, entonces está así decaída, triste, un poco apagada y esto. Pero a ver, yo lo que sí quiero de pronto dar conocimiento en público es que tenemos un absoluto abandono por parte de las autoridades colombianas. No vemos aquí la mano del consulado, por ¿no ejemplo? ¿No le ha llamado el consulado? Sí, en algún momento llamaron, pero como, hola, ¿cómo está? Y no, pasó esto. Ah, bueno, sí, vamos a tener que esperar, pero Yo no sé, o sea, no ha pasado nada, ¿no? Quisiera como aprovechar este espacio para hacer como esa denuncia pública que por favor, necesitamos que nos den acompañamiento, asesoría jurídica, que nos abran puertas. Mira, a veces conseguir una asesoría psiquiátrica o lo que sea necesario, pues tarda tiempo. Sí. Entonces, qué bueno tener como de alguna manera esa mano amiga que el gobierno, pues por lo menos, nos ayude con esta situación. Estamos hablando con Luis Molano, padre de Lina, una joven de 25 años que resultó herida en el accidente de esa excursión de colombianos el pasado domingo. Recordemos, se trata de colombianos que partieron desde Hospitalet de Llobregat, esto en el área metropolitana de Barcelona, una excursión a la nieve en Andorra, y ya de regreso transitaban por territorio francés cuando se produjo el accidente. Dos personas fallecidas y al menos 40 heridos, entre estos la hija de Luis. Luis, se refería usted a el consulado de Colombia en Barcelona, que es, digamos que tiene, el accidente ocurrió en jurisdicción de este consulado. Se han pronunciado las embajadas, tanto de Colombia en Francia como también acá en España, incluso el mismísimo presidente, diciendo que había tensión, lo escribió concretamente el presidente Gustavo Petro sobre el accidente y dijo que la Cancillería estaba atendiendo el lamentable accidente. Quisiera saber, en el momento que se pusieron en contacto con su hijo o con usted, ¿qué le ofrecieron desde el consulado? Y por otra parte, quisiera saber si ese viaje que pagó su hija de 27 euros, ida y vuelta a la nieve, incluía algún seguro. Jorge, nosotros no tenemos conocimiento. Como estaba comentando, pues uno alza la mano en un WhatsApp. Sí, yo quiero ir. De hecho, nosotros queríamos invitar a otras dos personas, pero ya no había cupo. Pero es solamente eso, como que, oye, yo quiero ir. Ah, bueno, ¿cuántos son? Tantos, listo, ¿cómo se llama? Y ya está, llega uno al lugar, se sube al bus, pero no sabemos nada más. A partir de eso no sabemos nada más. ¿Y qué le ofreció el consulado cuando se puso en contacto con usted o con su hija? Perdona, es que no... Sí, ¿qué le ofreció el consulado en ese apoyo? Ah, bueno. Sí. Ellos llaman como cuando llama cualquier persona, ¿y cómo está? Y ya, pero no, digamos que... Eso es lo que yo digo, necesito apoyo jurídico, por ejemplo. Entonces me dicen, sí, eso estamos en ello, hay que esperar, pero... Hombre, siguen pasando los días. ¿Cuándo lo llevaron a usted? No estoy seguro si el lunes o el martes. Y desde entonces no han vuelto a preguntar por cómo evoluciona Lina. No, supongo que están enfocados en las personas que tienen gravedad, que están en la UCI, que están en, no sé, que están con situaciones más difíciles. Decía usted, Luis, que Lina está en condición de turista en España o de recién llegada. Por lo tanto, deben las autoridades consulares estar atentas porque no reside todavía Lina en España. ¿Qué más sabe, Luis, acerca de lo ocurrido? Porque se están diciendo muchas cosas de que el autobús no tendría la revisión técnica al día. ¿Qué ha logrado saber luego del accidente sobre las condiciones del vehículo y la empresa? Jorge, nosotros estamos en vilo con toda esta situación. Solamente se escuchan rumores, pero a ver, yo no podría decir nada porque no tengo la seguridad. Yo, a ver, lo que supongo, asumo, pienso y creo es que un autocar, si no tiene ITV o si no tiene seguro, pues no puede andar. y máxime cuando va a salir del país y va a atravesar dos fronteras. Pues no sé, esto está en investigación. En realidad, lo que digan de ahí para allá son especulaciones.